Y nuestra segunda invitada, pero acá en el piso, la voy a recibir a Betiana Guadalupe Guerrero, participante de la propuesta Huella Verde dentro del presupuesto participativo RAIS. Hola Betiana, gracias por venir. Hola, gracias por la invitación. Buen día. Bueno, buen día, y le contamos a la gente un poco de qué se trata, siempre lo recordamos por las dudas, algún despistado o despistada, una iniciativa que se abrió la convocatoria a distintos proyectos de la comunidad y se han presentado 11. Esta iniciativa es en conjunto con la UNC, entre la UNC y la Municipalidad de San Marcos Sierras, y es un presupuesto que brinda la municipalidad, o sea, una parte del presupuesto total para obras de la municipalidad, una porción se dio a disposición para que distintos proyectos lo presentaran y la gente votara cuál es el que le gustaba más. La plataforma para votar es presupuestoparticipativo.unc.edu.ar. Y ahí tienen que elegir el municipio y tienen que poner San Marcos Sierras, y ahí van a ver las 11 propuestas. De estas 11 propuestas, hoy vamos a hablar de la que se llama Huella Verde. Y bueno, acá Betiana nos va a contar un poco de qué se trata estas huertas modulares. Así que... Bueno, Huella Verde es una huerta modular de 1 metro cuadrado con un sistema de autorriego incluido. ¿Me puedo sacar esto? Sí, obvio, por supuesto. Medio raro. Y eso es lo que tiene de particular, que ya tiene un sistema de autorriego incluido, lo cual ayuda mucho a... el ahorro del agua, que justo, bueno, estaba escuchando un poco la nota anterior, creo que también un poco va de la mano. Sí. Pero bueno, esto... Sí, porque es un gran problema para las personas que tenemos huerta, sí, poder hacerla próspera y cuidando el agua, ¿no? Exacto. Hay zonas en las que realmente no es posible. Sí, sí, sí. Bueno, esta huerta nace como un modo de experimentar en mi huerta, en el espacio que yo tengo, donde fui haciendo distintos bancales, cada uno hice con métodos distintos para probar. Y justo esto me apareció un video en YouTube de lo que es el cultivo en 1 metro cuadrado. Me pareció muy interesante, yo estaba trabajando en un bancal de 6 metros de largo, 1 metro y medio de ancho. El verano pasado, el anterior, había tenido una invasión, plagas, bueno, se me había como desbordado todo y era como no saber cómo recuperar todo eso, y justo me aparece esto del metro cuadrado. Dije, bueno, vamos de a poco por metro cuadrado. La idea es cultivar en menor espacio la mayor cantidad de cultivos. Después también hablando con unos amigos huerteros, viste que te vas pasando data y que yo hice esto, yo hice esto. Bueno, un amigo me comenta de este sistema de autorriego que se llama Wicking Bed, que se trata de como un reservorio de agua, que está en el fondo de la huerta. Y de ahí las plantas van tomando agua por capilaridad, o sea, por sus raíces. Dije, ok, bueno. Entonces como que se me ocurrió fusionar estos dos sistemas juntos, el Wicking Bed con este de 1 metro cuadrado. Bueno. Y ahí empecé. Y el año pasado, hice hacer con un chico de acá que trabaja en madera que me hiciera los 3 cubículos. Son 3 marquitos, son marquitos de 1 metro cuadrado, no tienen base, no tienen un fondo. Y bueno, el fondo yo lo solucioné con piedras, con arena. Ahí es donde va el agua. Se llena por un tubo que está en un costadito. Tiene también un drenaje que te avisa cuando ya el reservorio está lleno de agua, empieza a salir agua por ese drenaje, listo, ya está, y te olvidas. Las plantas hacen lo suyo y bueno, y así. No, necesito ya mismo una. No, me parece que soluciona un montón de cosas, porque yo, mi experiencia sanmarqueña de tener huerta o de tener distintas plantas también, a veces hasta aromáticas, decís, no, a las aromáticas no te las agarran las plagas. Mentira. No, o ponele aromáticas y con eso ya está. No, mentira. Me ha pasado que estos últimos veranos que hizo muchísimo calor, sí. Tener muchas plagas diferentes, sí. No saber cómo tratarlas y demás. ¿Tiene un beneficio esto con respecto a las plagas y a la... Porque en verano, sí, acá es tremendo. Este verano precisamente que estuvo muy heavy, todos, sí, sabemos los que estuvimos acá, que bueno, estuvo bastante intenso. Y la verdad que de los bancales que tengo, los bancalcitos de estos de autorriego fueron los que más se bancaron este clima caluroso, ¿no? Justo donde tengo el espacio de la huerta es un espacio que está muy a la intemperie, o sea, es un páramo, no tiene sombras, está como ahí, desolado. Entonces recibe las heladas, el sol pleno, bueno. Y la verdad que este verano se la bancó súper bien y precisamente porque, bueno, sus raíces estaban en constante humectación. Eso es lo que tiene de bueno, que ese metro cuadrado, todo ese sustrato siempre está húmedo. Uh-huh. Y a la vez, sí o sí, también hay que ponerle un mantillo. El mantillo siempre ayuda a que se guarde la humedad en el sustrato y, bueno, también el mismo sistema de cultivar en un metro cuadrado distintas variedades hace que todo eso se retroalimente, como las asociaciones benéficas, claro, de las plantitas. ¿Eso está detallado, digamos, en el proyecto de cuáles, sí, serían esas asociaciones benéficas de, sí, las plantas de, sí, sí, que, sí, se puede combinar? Que se pueden combinar, exacto, y también es como, bueno, una experimentación, es esto que te decía un poquito antes de fuera del aire, es como una iniciativa, es un punto de partida y después cada quien, cada familia, cada quien con su huerta puede experimentar de otra forma, pero sí es esto como de, bueno, acá ya hay un problema resuelto que es el ahorro de agua, que está buenísimo, tenés como una semana en los días de mayor calor. Cada una semana yo regaba y llenaba ese reservorio. O sea, nada. Y a la vez también, en comparación con el riego superficial, el riego superficial lo que tiene está bueno también, pero sí con mucho calor y acá el clima que es bastante seco, bueno, se evapora mucho de ese agua, entonces pierde humectación el sustrato. Sí, enseguida se seca la capa de afuera. Enseguida, sí, sí, se sí, seca. A veces no alcanza a llegarle a las raíces. Y una cosa que pasa mucho también es que si tenés el agua muy pesada en tu casa o demás, que tiene fósforo o tiene mucho, ¿cómo se llama esto? Que se quedan las ollas, el sarro y demás, se ve esos, sí, sedimentos arriba en la tierra. Sí. ¿Tiene otro tratamiento si es... como este tipo de riego que es como de abajo para arriba, más hacia... Y yo creo que, mirá, no se ve eso que vos decís, porque sí, no hay riego, sí, superficial, pero sí muevo un poco el sustrato, tampoco se ve, claro, como algo como blanco. Como si se procesara un poco, claro, más. Claro, claro. Y sí, este sistema que vos nombrás, yo lo tengo en algunas plantas nativas que quise plantar, que por ejemplo en mi casa no había ningún algarrobo, porque estoy medio alta y qué sé yo, y llevé un algarrobito y hice el sistema de, bueno, hacer un pozo y ponerle piedrita y un tubo. Y un tubo, y un, claro, tubo. Y la verdad que viene creciendo bastante bien el algarrobito. Sí, se usa mucho para los árboles, sí, está bueno. Bueno, el proyecto, la verdad que vos decís, es una iniciativa, pero es una iniciativa que la detallaste bastante. Sí. Está muy completo, lo pueden consultar ahí en la página de presupuesto participativo. Y contanos por qué pensaste en esto de difundirlo y presentarlo como una propuesta, porque no es para beneficio personal, sino más bien para compartir la información, ¿no? Exacto. Lo pensé porque, bueno, creo que es algo que funciona en San Marcos, dado, bueno, todos padecemos en el verano la crisis hídrica. También leí un informe que se hizo en febrero, creo, del INTI, donde se menciona que San Marcos atraviesa una crisis hídrica importante, sea por la cantidad de... porque creció mucho la población, bueno. Entonces, creo que está bueno... está bueno también como iniciativa de tomar conciencia, ¿no? De cómo ahorrar un recurso tan, tan valioso para nosotros. Al mismo tiempo también lo veo como algo como para regenerar el ambiente. San Marcos, incendios, como todos sabemos, y por ahí quedan espacios muy desolados, quedan espacios como con todos los árboles quemados, bueno, justo donde yo tengo la huerta es cerquita al lado de donde fue el incendio del 2022, así que también fue como una iniciativa de, che, voy a ponerle un poco de onda a este espacio, uh-huh, y bueno, de a poquito va reverdeciendo, entonces me parece que está bueno eso, como generar esa conciencia. ¿Por qué con el municipio? Me pareció una linda idea para difundir. Y también creo que yo lo que propongo, lo propuse en el proyecto, es como buscar puntos claves como para mostrarlo, que se vea, que puede ser en escuelas, en el SIC. Tengo entendido que hubo huertas en el SIC. Y bueno, sí, como espacios capaz públicos que puedan, que se pueda ver y probar. Claro, la y formación, probar. Digamos. Exacto. Y la prueba. La un prueba, poco. Exacto. Bueno, Huella Verde se llama. Consiste en un kit que contiene todo lo necesario para el armado y funcionamiento. Son 4 tablas de madera que arman el bancal, telas de protección para heladas o exposición solar extrema, perdón, sistema completo de riego, de autorriego con caños, aislantes, filtros, desagüe, bioinsumos para el sustrato y cobertura, semillas agroecológicas, estructura de arcos y telas, como decía antes, para proteger para las heladas o exposición solar extrema, como en algunas zonas de nuestro pueblo, y accesorios o piezas de fijación. Bueno, también incluye asesoramiento y acompañamiento, y como decía Betiana, también una parte de formación o de muestra y prueba. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quieres difundir algo más. Se puede votar este proyecto, se puede leer en profundidad en la plataforma de presupuestoparticipativo.unc.edu.ar y votar. Recordemos que se puede votar solo personas que estén hace 3 años o más en San Marcos Sierras, que sean mayores de 18 años, que estén dentro del padrón electoral de Córdoba. Bueno, para agregar, sí, mira, me han llegado algunas consultas porque no se pudo ver el presupuesto, más que nada, ahí en la página. Sí. Pero bueno, es un presupuesto de 2.200.000 aproximadamente. Y bueno, eso. Que... ¿2 millones en total? Sí. ¿Pero incluiría cuántos bancales de estos? 20. 20. Sí, como que esa es la idea, claro. Hacer unos 20 como para usar de prototipos, que se vean, y bueno, y de ahí en más. Y de ahí surgir. Sí. Recordamos que quedan solo 2 semanas para votar, es hasta el 1 de agosto, que es dentro de 2 viernes. Así que, bueno, ahí está el nuevo proyecto. Muchísimas gracias, Betiana, por venir. Gracias.